Bueno, seguimos aquí en el aire gratis ya con la... Ya con la... Bueno, vos cantás o yo presento, o yo canto yo y vos presentás. Hoy estás mal conmigo. Haciendo el coro. ¿Qué pasa, muchachos? Por favor. Estamos con la presencia de André Ocampo en estudios. Muy buenos días. ¿Qué tal? Fíjese qué buen día que va a ser mañana, en realidad, que es el día del idioma. ¿La tenía esa? No, ¿de qué idioma? Del nuestro, del suyo, del mío, del idioma español. De todos nosotros. De todos nosotros. El idioma español, mal llamado español por algunos, por digamos que en realidad el idioma sería castellano. El castellano. ¿Sí? Ya que el origen es la región de Castilla y en el resto de España no se habla castellano, sino que se hablan otras distintas variantes, digamos, de posibilidades dentro del idiomático. ¿Por qué es el 23 de abril? Sí, que es mañana. Teóricamente... ¿El 23? El 23 de abril, que pasado es mañana. Pasado mañana, bueno, póngale. ¿Qué es hoy? 21. No, está bien. Bueno, fíjense lo que sucedió. Está en todas las efemérides, usted va a encontrar que William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra fallecen el mismo día, ¿sí? Un 23 de abril de 1616. Es como terrible. ¡Qué puntería! Porque ¿no? es 1616, que tenés 616 y encima el mismo día. Pero este aquí... que Miguel de Cervantes Saavedra en realidad fallece el 22. De ahí mi confusión con el día del idioma. En realidad, el día del fallecimiento es el 22 de abril, pero las exequias son el 23. Entonces queda establecido el día 23, que es el día en que los restos de Miguel de Cervantes Saavedra son recibidos por la Madre Tierra. En el caso de William Shakespeare, como es del otro club, qué sé yo bien si murió el 22 o el 23. Sí, no sé. Yo dudo. La cosa es que no. La historia los ha hecho coincidir en ese día, cuando dice qué par de bajas, ¿no? Para la literatura, justamente el mismo día es el aniversario de los dos fallecimientos. A partir, digamos, o sea, de esta fecha, se establece el día del idioma castellano, también llamado español, generalizando, y además en una gran cantidad de países también se instituye como el Día del Libro, ¿no? Ya que se considera, digamos, una fecha que puede coincidir tranquilamente. Y en nuestro país en particular, tradición es que el 23 de abril comience la Gran Feria del Libro de Buenos Aires, que en realidad es la única Gran Feria del Libro del país, ¿no? Y empieza los 23 de abril siempre. También el 23 de abril muchas veces se utiliza como ocasión propicia para otorgar el premio Cervantes, ¿sí? Así que presten atención. El año pasado, recordemos que lo mereció Juan Gelman, que es argentino, radicado en México. Este año vamos a ver, digamos, cómo viene. Ese premio... Yo no me propuse, así que este año quédense tranquilo que no me va a tocar. No te va a tocar. Qué lástima, porque yo quería comer un asado. Con lo que vos ganes, seguro que te ibas a pagar un asado. Sí, viste, pero como que tenés que viajar. Y aparte, imagínate, tendría que estar ya en la peluquería para ir ahí. Sí, bueno, no, pero capaz... Tampoco va a ser ir así nomás. Capaz, viste cómo son los escritores. No, uno nunca sabe. Por ahí van así todos... Van todos en zapatilla, no, no te dejan entrar. ¿El Cervantes cómo es? ¿Se conocen los candidatos o no? ¿Se conoce cuando gana? Se conocen cuando ganan. Será el año de... ganan, y aparte es un gran premio en dinero también. Claro, se maneja con mucha discreción el tema de Cervantes. Bueno. Más todavía que el Nobel, que bueno, que muchas veces está ya decidido hace meses. Hace tiempo. ¿No? ¿Será el año de Corín Tellado, quizá? Corín Tellado se murió. No, claro. ¿Hay que estar vivo para entregarlo? Sí. Ah, bueno. Sí, porque si uno le da plata a un muerto, mucho claro, más puede hacer. A los deudos. Pero además, si no se lo diste, sobre todo con el tema de la plata, si no se la diste cuando estaba vivo, se la vas a dar a todos los deudos, que seguro tiene más de uno ahí queriendo rapiñar. Lo importante es que te la den tarde o temprano. Aparte te digo que Corín Tellado dejó parada a toda la familia. Ya está. Pero no ese es el juicio. Bueno, de todos modos, el premio Cervantes se otorga precisamente a aquellas personas que logran, dentro de la utilización del idioma como medio expresivo y de comunicación, un cambio, ¿no? O sea, Corín Tellado nunca se la consideró en ese sentido. Más bien se la rescató por una cuestión de política literaria, si se quiere, y a raíz, sobre todo, de la gran venta y de la llegada masiva al público que tenía. ¿Están unificados entonces los criterios para elegir un Cervantes? ¿O uno puede ir más o menos viendo por dónde hay una línea? ¿O depende del éxito? Y por lo general tiene que ver con una amplia trayectoria y con haber logrado, dentro de la utilización del idioma, una voz muy personal, ¿no? Digamos, una forma particular dentro de ese idioma. Y que por lo general también es un poco una influencia hacia otros escritores, ¿no? Porque si uno lee a Juan Gelman, ¿no? Sin ir más lejos, se da cuenta en toda la generación posterior de escritores la gran influencia que ha tenido en la manera en escoger las palabras, de armar sus textos y de, digamos, en cierta manera renovar el género al cual se dedicó, ¿no? La poesía, y por otra parte también es un gran periodista, ¿no? Uh-huh. Eso también es innegable. Esta lengua española, le decía, es una lengua que nos llega a nosotros desde afuera, a los americanos, ¿no? Los hispanohablantes, es decir, los que hablamos español, somos un montón. Somos muchos más, ¿no? Desde que los que hablan cualquier otro idioma. Así, somos una legión de hispanohablantes. Problemita que tenemos es que quizás, digamos, la amplia región de hispanohablantes es una región, ¿no? Concretamente de Latinoamérica, que no comparte con otras regiones del planeta la distribución equitativa de riquezas. Entonces, si bien tenemos acceso a nuestra habla y a nuestra escritura, por ahí no tenemos acceso a los medios propios de, digamos, del mercado y de la globalización en general. Por lo tanto, usted se va a encontrar en internet, por ejemplo, con la ausencia de la ñ en algunas páginas, ¿no? Uh-huh. Cosa que todavía no hemos logrado imponer y que tiene que ver con una cuestión ya más política y económica que con la cantidad solamente de hablantes o la buena voluntad de esos hablantes, ¿no? Digamos, el acceso a ese tipo de bienes está más repartido en gente que habla otros idiomas distintos del español. Entonces el español viene para atrás con eso. Sin embargo, el español es una de las lenguas aceptadas internacionalmente para el diálogo diplomático, por ejemplo. Si usted fuera delegado de la ONU, por ejemplo, y quiere hablar en español, está el español dentro de los idiomas que usted puede, digamos, utilizar para, ¿no? poder utilizar para hacer su discurso, y a los otros se lo van traduciendo en forma simultánea. Veo que eso es maravilloso. Sin embargo, muchas personas que son hispanohablantes eligen en esas circunstancias hablar en inglés o francés, por ejemplo. Claro. ¿No? Que, y uno dice, bueno, el español está dentro, tenemos, o sea, un idioma de mucha jerarquía. En el caso, digamos, o sea, de nuestro español, que es una lengua muy rica, está considerada también una de las más difíciles de aprender. No tanto por una cuestión de pronunciación, como puede ser una lengua oriental, donde uno directamente tiene que hacerte una operación de laringe para que te salga bien, y si no vas a chapucear siempre, porque tiene una complejidad en la cuestión de los tonos, de las alturas, digamos, y una musicalidad que quizás a nosotros nos parece extraña y que es bellísimo, por otra parte. El español, en cambio, la gran preocupación de la gente que estudia español como segunda lengua es la cantidad inmensa de palabras que tenemos, la cantidad de sinónimos que manejamos y la posibilidad de combinar estas palabras de muchas maneras distintas y tener expresiones gramaticales de lo más variadas, ¿no? Entonces uno no tiene por ahí, como en otros idiomas, un moldecito un poquito más rígido, ¿no? Que dice, bueno, se construye así, póngale sujeto, verbo, predicado. En español eso no funciona. O sea, en español el orden de las palabras es sumamente libre. Uno tiene la posibilidad de decir lo mismo de montones de maneras distintas y a la vez corre este riesgo tan hermoso de pensar que si yo cambio de lugar una palabra en una oración, voy a cambiar lo que estoy diciendo también, ¿no? Entonces, estamos así como en esa frontera donde esto que es tan bueno a veces se nos vuelve en contra. No a nosotros, que nacemos y hablamos el español como lengua natal, sino a la gente que viene y quiere aprender, ¿no? Y que saca a veces esas construcciones sumamente creativas, ¿no? Que uno dice, a ver, ¿qué también, me querés decir? Sí. Y que uno termina comprendiéndolo, porque tiene también esto. La cuestión, por ejemplo, de la posibilidad de adjetivar, ¿no? De ponerle adjetivos atrás, adelante, o doble adjetivación, poner los verbos al principio, en el medio, al final de las oraciones, decir quién ejerce una acción, es decir, poner un sujeto o no ponerlo. Digamos, los verbos impersonales, como por ejemplo los verbos climáticos, que no tienen sujeto directamente, uno dice, bueno, ¿quién llueve? No hay claro. Nadie. Ese tipo de variantes, que nosotros lo tomamos como algo común y corriente, es algo que habla de un idioma muy rico y además un idioma que ha incorporado a lo largo de su historia muchos términos que no son propios de la zona donde ha sido originado, ¿no? Como por ejemplo la cantidad de palabras americanas que se integraron al español y que nadie duda de su filiación española y que sin embargo son propias de América, ¿no? Qué sé yo, como chocolate, papa, tomate, mandioca, cacao, ¿no? O sea, son palabras que tienen, y a esas las sumamos todas las que ya venía trayendo el español por la influencia árabe, ¿no? Durante la Edad Media, como almada, albahaca, lelí, alcachofa, estufa, ¿no? Aljibe, todas esas palabras así, camisa, pantalón, son palabras árabes. Entonces nos parecen súper, ¿no? Castellanas, y en realidad tienen toda su propia historia. Más todas las americanas, más todas las que empezaron a aparecer luego, cuando el idioma se hizo parte de la vida cotidiana de estos nuevos pueblos, que la mezclaron con sus propias palabras antiguas, pero además de mezclarlas con las palabras antiguas, empezaron a formar nuevas palabras en virtud de los nuevos hábitos, las nuevas costumbres, las nuevas experiencias, y todo lo que aparecía se empezó a llenar de nombres, y ahí se aparecieron, por ejemplo, los términos propios de la gauchesca en nuestro país, o los términos propios del lunfardo luego, ¿no? Y que fueron quedando incluso en la literatura, en la música, en la manera de hablar cotidianamente. Nosotros, por ejemplo, hemos hasta deformado ese idioma español y tenemos una conjugación verbal distinta, ¿no? Nosotros hablamos de che y de vos, que ya en alguna ocasión lo hemos estudiado minuciosamente. Y el caso del voice, del vosotros y demás. Claro, o sea, ¿y qué hicimos? Así hicimos un movimiento dentro del español y lo transformamos, y ahora somos reconocidos como hablantes de este español que es nuestro, ¿no? Con marcas particulares, sí, sí. Y así en todos los países latinoamericanos, y así en todos los países, ¿no? Sí, en todos los países tenemos estas variantes. Lo que tiene de bueno y que se rescata, y por eso hay un día del idioma para todos los que hablamos este idioma, porque a pesar de la cantidad enorme de diferencias, nos podemos entender. ¿Sí? Nos podemos comunicar. Yo puedo ir y por ahí, ir a un restaurante en México y terminar comiendo algo que quizás no sabía bien de qué se trataba, así como puede venir alguien acá y preguntarme qué es un mate, no saber, ¿no?, si se revuelve con cuchara o cómo se toma. Pero a pesar de eso nos vamos a entender, porque tenemos como base, digamos, un gran corpus, que es todo este castellano con sus variantes posibles, pero que tiene por debajo un sustento, digamos, muy sólido, que es toda una serie de posibilidades de construcción y de uso de palabras que compartimos todos, y ahí nos entendemos todos, ¿sí? O sea, en eso no hay discusión, y por eso nos reconocemos como hispanohablantes. Después está la otra, digamos, discusión, que es pensar en eliminar todas esas variantes y lograr una unificación. Y ahí vamos a salir perdiendo todos, ¿no? Digamos, sí. O sea, ahí realmente se va a caer todo lo que le hemos ido sumando al idioma a lo largo de los siglos. Entonces, por ahí, bueno, hay que tener un poco de paciencia, consultar un glosario cuando uno no entiende, y buscar los puntos de coincidencia y disfrutar de los puntos de diferenciación entre lengua y lengua, y no estar quejándonos ni pretendiendo una lengua que, en virtud de ser neutra, va a terminar siendo muy reducida y va a terminar neutralizada, más que neutra. Sí, de todos modos, tengo que hubo un desuso de una gran cantidad de términos. Eso es constante, digamos, ahí es propio del crecimiento del mismo idioma. O sea, aparecen palabras nuevas, se dejan de usar palabras viejas, y además están estas palabras que tienen una vida bastante efímera y tienen que ver, qué sé yo, con modas o con usos que luego desaparecen, claro. Y que te queda esa palabra y colgada, y te la acordás después en la reunión de egresados. No, pero más allá de eso, ¿no hubo como una reducción? Digo, por lo que se viene hablando de que utilizamos muy pocas palabras, ¿no hubo como una reducción considerable de las palabras que utilizamos, más allá de las que...? Sí. De eso se habla mucho. Ahora, digamos, hay que ver también con qué se compara. O sea, yo no sé, digamos, en época de nuestros abuelos, cuántas palabras utilizaban y cuáles eran. Quizás utilizaba la misma cantidad, pero eran otras. Entonces, en un momento estaban los abuelos con las suyas, nosotros con las nuestras, y había un montón, pero que usamos poca. Y hay gente que con 20 palabras se arregla para vivir 70 años de una vida feliz y próspera. Sí, se lo creo. Y nunca se hace ningún problema. Por ahí, una cuestión también de elección. No nos hace mal ni leer más, ni consultar el diccionario. Pero tampoco, digamos, o sea, pensemos en esta cuestión apocalíptica, ¿no? De que cada vez estamos peor y usamos menos palabras. O sea, usamos las palabras que necesitamos. Ahora, si nos comunicamos menos y nos interesa menos entablar una relación con el otro, ya el problema no es del idioma. O sea, es un problema que va más allá de eso. Las palabras están ahí, están a disposición de todos, todos las aprendemos. Y lo bueno es que lo aprendemos como lengua materna, es decir, lo aprendemos porque lo escuchamos hablar. Entonces también pensemos en eso. ¿Cómo nos hablamos entre nosotros? ¿Cuántas palabras utilizamos? ¿Realmente pensamos lo que estamos diciendo y nos ocupamos de dar con el término justo para lo que le queremos decir al otro? ¿O le decimos la primera palabra que se nos viene a la cabeza y le hacemos un gestito de idea a ver si nos entendió? ¿no? O sea, tiene que ver con una preocupación. Quizá ahora las preocupaciones giren en torno a otras cosas, pero, digamos, el idioma está ahí y sigue sirviendo para lo mismo. Y tenemos un contacto constante y permanente con todo lo que hace a esta circulación de palabras que nos viene desde antes de nacer y nos acompaña incluso después de muertos, ¿no? Que está ahí escrito en la piedra. En el caso de el idioma, hay muchos escritores que se han puesto, ¿no?, a pensarlo. Yo les traje para compartir, mire, es más, traje para compartir, traje dos. Para usted no traje, traje nada. Un texto que es muy lindo. Que no era necesaria, podría haber quedado bien con usted también, no, pero yo sé que usted no le gusta, a usted no le gusta. Usted para que se acerque y lea con ella, no entiende nada. Ay, bueno, no interpreté. Mirá, no entendés la sutileza femenina. No, usted veo lo que cuesta. Qué buena que es usted. Lo que cuesta, ¿viste? Tú tenés que remar y explicar encima. Bueno, fíjese, para que aprenda, le traje una hermosa prosa de Pablo Neruda. Pablo Neruda escribió esto pensando precisamente en nuestro idioma y lo tituló La Palabra. Y él habla un poco de esta relación con la palabra, no sé si tanto como poeta, sino como americano, ¿no? Como alguien que nace a este idioma que sabe que en algún momento fue ajeno, ¿sí? Que no es el idioma que han hablado los abuelos de los abuelos, sino que es un idioma que ha llegado de otra parte y que en cierta manera se ha peleado con el idioma que había y en última instancia después se terminó misturando porque es imposible detener las palabras. Entonces él va a hablar de las palabras y las va a ir presentando según su idea, ¿no? Entonces habla de amarlas, ¿no? De perseguirlas, de morderlas, de querer meterlas en su poema. Y va a decir esto precisamente, va a decir todo está en la palabra, ¿no? Y va a decir también que las palabras tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando, de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patrias, de tanto ser raíces. Que es esto mismo que veníamos diciendo, de cómo a partir de poder rastrear dentro del idioma algunos matices, algunas características, uno puede descubrir, digamos, el camino que ha hecho esa palabra, ¿no? Pensemos también en el idioma español y en su gran influencia que tiene histórica, porque nace como romance de la mezcla del latín con la lengua propia, ¿no?, de los íberos. Entonces usted fíjese también en dentro de esa influencia latina, como también se rastrea, por otra parte, la influencia griega. Tenemos montones de palabras que son griegas y que también están, y están tal cual. Por ejemplo, la palabra loción, una palabra que es griega y que se escribe con caracteres griegos, pero sí es igual. Y que uno por ahí, digamos, no necesita saberlo para poder vivirlo. Eso es lo que tiene de bueno este idioma al que hemos nacido. Entonces va a decir Pablo Neruda así de una manera muy optimista. Dice, qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por sus Américas encrespadas. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro y nos dejaron el oro, se lo llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. De cierta manera, creo que eso es lo que podemos, ¿no?, pensar de este idioma y a ver si lo queremos un poco más y lo usamos con un poco más de onda. Muy bien, menos mensajito y más diálogo, quizá, qué sé yo, se me ocurre. No, el mensaje también, en todo sí, caso. Sí, pero el mensaje viene cada vez más acotadito, así, bueno, con más... Bueno, eso se lo discuto otro día. No quiere gastar. No, seguro. O sea, el tema es que... No quiere. El tema es que no quiere gastar mensajes. Ese es el tema, acaba de confirmar todo. Llamá y hablá. Bueno, fíjense también los que tienen el diario, los que tienen internet. Va a haber muchas actividades en la ciudad por el Día del Idioma. Van a empezar hoy algunas, continúan mañana y siguen durante toda la semana. Así que si tienen ganas de acercarse y un poco compartir el entusiasmo que le pone mucha gente al idioma y que en vez de mandarme el sanjito llama por teléfono. Ahí está, ha pasado Andrea Ocampo anticipándonos al 24, 23. Pero me cacho, bueno, está el disperso idioma. Hoy.